Chino Miranda. ¡Gente de zona! ¡W! Yo necesito estar contigo. ¡Dice! Puedo perderlo todo y que me falle el corazón, pero que nunca falte tu cariño. Contigo todo es bueno, aunque el momento sea el peor. Baby, que nunca falte.